Voy a hablar de los manuscritos de los santos evangelios. En el tema anterior hablé de la historicidad de los evangelios y dije cómo los evangelios fueron escritos por testigos de los hechos que relatan y para testigos de los hechos que relatan. Es decir, tuvieron que decir la verdad, porque si lo que dijeron no fuera verdad, aquella generación que conocía los hechos hubiera rechazado los relatos. Y no hay un solo documento que rechace los relatos evangélicos. Todo lo contrario. Tenemos montones de documentos, de manuscritos, que confirman los relatos evangélicos. Porque aquella generación que quería conservar esos relatos, porque veían muy bien expresado lo que ellos conocían, pues el que quería el libro lo tenía que copiar a mano, que no había imprenta. Lo tenía que copiar a mano. Y lo copiaban con tal frecuencia que hoy tenemos de los evangelios más manuscritos que de todos los libros de aquel tiempo. Por eso yo suelo decir, cuando hablo de esto, el que no cree el evangelio no tiene derecho a saber nada de la cultura de aquel tiempo. No tiene derecho. ¿Con qué derecho me fío yo de la guerra de las Galias de Julio César o del análisis de Jenofonte, si los documentos que tengo de los santos evangelios son muy superiores a los documentos que tengo de la guerra de las Galias o del análisis de Jenofonte? Si yo me fío de la guerra de las Galias de Julio César o de la análisis de Jenofonte, tengo obligación de fiarme de los evangelios por la cantidad de documentos que tenemos de los libros de aquel tiempo. Por lo tanto, voy a desarrollar esta idea que creo que... una cosa interesante también. De los evangelios no tenemos originales. De ningún libro de aquel tiempo hay originales. No había papel. Se escribían papiros. Los papiros eran unas hojas vegetales, como de maíz, que se prensaban, se pegaban, eran unas tiras y se enrollaban en un cilindro. Por eso los libros antiguos eran un cilindro donde estaba enrollado el papiro. Y el papiro, una materia deleznable, se deteriora con facilidad. Los originales no se conservan de ningún libro de aquel tiempo. Tenemos copias más o menos cercanas a los originales, pero los originales se han perdido de los evangelios y de todos los libros de aquel tiempo. Entonces, voy a hablar de las copias que tenemos. Todo el mundo ha oído hablar del esplendor de la cultura grecolatina, iba a decir única en la historia de la humanidad. El autor grecolatino del que tenemos más manuscritos es Virgilio. No es el momento de explicar por qué, pero es un hecho. Virgilio es el autor grecolatino del que tenemos más manuscritos. ¿Bien? De Virgilio, repito, el autor grecolatino del que tenemos más manuscritos, de Virgilio solo tenemos tres códices unciales. Bueno, se llaman códices unciales escritos, escritura uncial, muy antigua, primitiva. La escritura más primitiva es uncial. De Virgilio tenemos tres códices unciales. De los evangelios, 212. De Virgilio, tres. De los evangelios, 212. Superioridad aplastante. Virgilio, el mejor de los grecolatinos, tres. De los evangelios, 212. Muy interesante. Otro dato. Para mí esto es interesantísimo. Miren ustedes. En mi opinión, puedo equivocarme. En mi opinión, el talento más grande de la humanidad fue Aristóteles. Puedo equivocarme. ¿Por qué digo esto? Porque Aristóteles, contemporáneo de Jesucristo, más o menos, no ha sido superado hoy. ¿Qué tiene que ver la medicina que hoy se estudia con la medicina de hace 2000 años? Lo que ha progresado la medicina. ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy sabemos con la astronomía de hace 2000 años? No digo nada de electrónica. La electrónica que hoy sabemos y la electrónica de hace 2000 años. Lo que ha progresado el hombre en sus conocimientos culturales. Aristóteles, hace 2000 años, escribió un tratado de lógica y no ha sido superado. No ha sido superado. Y las reglas de los silogismos que hizo Aristóteles hace 2000 años siguen siendo hoy la base de todo raciocinio filosófico. Nadie ha superado a Aristóteles. Y el tratado de lógica de Aristóteles sigue vigente hoy. Porque nadie ha superado a Aristóteles. Aristóteles, el talento, en mi opinión, más grande de la humanidad. Pues, Aristóteles vivió, he dicho antes, casi contemporáneo de Cristo, 300 años antes de Cristo. Bien. Pues, de Aristóteles, el manuscrito más próximo, ya he dicho, originales no se conservan, el manuscrito más próximo de Aristóteles es 1400 años posterior a Aristóteles. El de la muerte de Aristóteles y el manuscrito más próximo, 1400 años. Aristóteles. Otro. Menéndez Pidal, un historiador español de talla internacional, Menéndez Pidal cita a Tácito. Y resulta que el códice más antiguo que se conserva de Tácito es 1340 años posterior a Tácito. Entre Tácito y el códice más próximo, 1400 años. Originales no. 1340 años. Otro dato. Mommsen, premio Nobel de Historia, cita a Polibio. El manuscrito más antiguo que conserva de Polibio dista 1067 años posterior a Polibio. He puesto tres casos donde gente de cultura, gente que sabe lo que dice, se fía de unos manuscritos que distan de su autor más de 1000 años. Prepárense. De los evangelios tenemos el papiro Bodner II, que está en la Biblioteca de Coligny en Ginebra. Dista ese evangelio de San Juan, dista 100 años de San Juan. 100. Personas cultas se fían de manuscritos que distan de su autor más de 1000 años. Tenemos el Evangelio de San Juan, en la Biblioteca de Coligny, en Ginebra, dista 100 años de San Juan. Más. En Manchester está el papiro Rylands, y el papiro Rylands dista de San Juan 35 años. Personas cultas se fían de manuscritos que dicen de su autor más de 1000 años. Tengo uno de San Juan que dista 35 años. Ahora, el mejor, una joya. Esto es impresionante. El 7Q5. Ahora lo voy a explicar. Bueno, voy a dar el dato y después lo explico. Tenemos el papiro 7Q5, ahora lo explico, que lleva 10 años, 10 años de San Marcos. Impresionante. Personas cultas se fían de manuscritos que distan 1000 años de su autor, y tengo un texto de San Marcos que dista 10 años. Por eso dije antes, quien no se fía del Evangelio no tiene derecho a fiarse de ningún libro de aquel tiempo, porque de ningún libro de aquel tiempo tengo la riqueza de documentos que de los santos evangelios. Voy a explicar qué es el 7Q5, que es muy bonito. El 7Q5 es un manuscrito del Mar Muerto, del Qumran. Explico esto. Había un monasterio de monjes, el Qumran, cerca del Mar Muerto, que se dedicaban pues a hacer, en fin, al estudio, copiar la Biblia, etc. Bien. Un monasterio de monjes cultos. Cuando la invasión de los romanos, los monjes del Qumran, para librar de la destrucción de su biblioteca, escondieron los libros en unas cuevas en el Qumran. Dije antes que los libros antiguos no eran como los de ahora, eran rollos. Los rollos los metieron en tinajas y los escondieron en unas cuevas. Ya. Resulta que hace poco, después lo veré, si lo encuentro, para ser exacto. Bueno, es igual, ¿no? En 1947, resulta que un pastor beduino pierde una cabra y o la ha visto entrar o sospecha que se ha metido en aquella cueva que está en un desnivel, y para que salga la cabra tira una piedra. La cueva número 7, por eso el manuscrito se llama 7Q5. El manuscrito, la tiraja quinta del Qumran de la cueva número 7. Bueno, el beduino tiene una piedra y en lugar de salir la cabra, oye ruido de vasijas rotas o una vasija rota. Sube como puede, se mete en la cueva y se encuentra un montón de vasijas con rollos, con libros. Y el beduino, pastor, no tiene cultura, pero sospecha que eso es importante. Coge un trozo y se va a un anticuario de Jerusalén y le enseña el trozo que cortó y le dice, ¿qué me da por esto? Tal, que vende lo que he encontrado. Voy a abreviar, que si no me alargo mucho. El hecho es que Eleazar Shuqemich, bajo del beduino, tal, tal, yo he leído el libro de Eleazar Shuqemich donde cuenta todo esto. Total, resumiendo, se demuestra que es la biblioteca de los monjes esenios que lo habían escondido. Vamos a terminar el relato, que si no, me alargo. Resulta que en esa cueva, porque hay muchas cuevas, todas llenas de libros, pero en la cueva número 7, en la silla número 5, un jesuita español como yo, pero y con nombre inglés como yo me llamo Loring y él se llama O'Callaghan, apellido inglés, pero los dos somos de Barcelona, de verdad que somos jesuitas catalanes los dos, pero con apellido inglés. Padre O'Callaghan, papirólogo, ha descifrado ese texto de San Marcos. Y resulta que, bueno, me hablo, que ese texto que el padre O'Callaghan ha descifrado como de San Marcos es aceptado por el mundo culto de papirólogos. Y ese texto de San Marcos, ahora lo diré, es 10 años posterior a San Marcos. Esto es una joya inconmensurable. Voy a dar he dicho antes que este papiro del padre O'Callaghan ha sido aceptado por los entendidos en el tema. Voy a leer lo que digo aquí. Esta interpretación del padre O'Callaghan ha sido recientemente confirmada por el eminente profesor alemán de la Universidad de Oxford, Carsten Peter Tietz, en la prestigiosa revista internacional Bíblica, revista científica dedicada a la Biblia, se llama Bíblica. Tietz, o Thierry, depende cómo lo quieras pronunciar, digamos Thierry a la española. Thierry dice textualmente: conforme a las reglas del trabajo paleográfico y de la crítica textual, resulta cierto que el 7Q5 es de San Marcos. ¿Rollos? Y después, bueno, voy a decir otro dato. Ah, bueno, también dice que es el manuscrito más antiguo, claro, 10 años posterior a Marcos, más antiguo de los evangelios. Sigo leyendo. Son cada vez más los que aceptan esta identificación. Ha dicho el padre Ignacio Lapoterí. El padre Lapoterí es un jesuita que famosísimo en el mundo. Iba a decir, creo que sí, el mejor especialista de San Juan del mundo. Creo que se puede afirmar esto. Luego, si no el mejor de los mejores, sin duda. Pero creo que el mejor. El hombre que más sabe de San Juan en el mundo, el padre Ignacio de Lapoterí. Pues él dice, él dijo en el simposio internacional sobre la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera, celebrado en Eichstätt, en Alemania, apoyaron esta opinión expertos en papirología de Hunger, de la Universidad de Viena, Riesenfeld, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, etc. El texto 7Q5 ha sido estudiado en ordenador, también es bonito esto, por Ibicus en Liverpool, y se ha demostrado que esta combinación de letras en la Biblia solo se encuentra en ese texto de San Marcos. En fin, más. Bueno, otra cosa interesante. El paleógrafo inglés Roberts, de la Universidad de Oxford, primera autoridad mundial en paleografía griega, antes de que se desestimara ese texto, afirmó, por la grafía del texto, afirmó que eran anteriores al año 50. Roberts, primera autoridad mundial en paleografía. Este texto es anterior al año 50. Es decir, 20 años después de la muerte de Cristo y 10 años después de San Marcos. Bien, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es a propósito de los papiros encontrados. Pero una cosa que puede interesar a la gente es la fecha en que se escribieron los evangelios. Un padre jesuita, compañero mío, ya muerto, pero un hombre eminente, eminente, escribió la vida de Cristo, para mí, de las mejores del mundo. Palabra, muy bien. Y es especialista en Palestina. En resumidas cuentas, que el padre Braulio Manzano, una autoridad en este tema. Pues el padre Braulio Manzano opina que el Evangelio de Mateo se escribió entre el año 37 y el 42. El de San Marcos entre el año 40 y el 45. El de San Lucas entre el 47 y el 55. Y el de San Juan alrededor del año 95 o año 100. Esto a propósito de los manuscritos de los evangelios. Pero es muy interesante, no sé si lo leeré después, quizás esté escrito, pero lo hice de memoria. Los evangelios se citaban tan frecuentemente por los santos padres, que solo con las citas de los santos padres se reconstruye el Evangelio. Interesantísimo. Los santos padres, los primeros padres del cristianismo, citarán continuamente los Evangelios. Y con las citas recogidas se reconstruyen los Evangelios. Voy a decir algo de esto. Ya en el siglo II, los Evangelios fueron confirmados por Papías, que fue discípulo de San Juan, por Clemente Romano, que fue discípulo de San Pedro, y además fue el Papa después, el año 91, por San Ignacio de Antioquía, también discípulo de San Juan, por San Justino, San Ireneo, que fue obispo de León, y fue discípulo de San Policarpo, que era amigo de San Juan, por Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, etc. Es decir, personajes muy próximos a los autores, y ya citaban los Evangelios como un documento digno de toda confianza. El Evangelio se nos ha transmitido literalmente en lo esencial. Ah, pues ya lo dije antes, pero no son los originales. Lo dije antes, lo voy a leer, pero lo dije antes. No poseemos los originales, pero esto ocurre con todos los libros de aquel tiempo. No hay originales, el papiro se deteriora, se estropea, se pierde. Esto se debe a la fragilidad del material sobre el que entonces se escribía. El texto sagrado se copiaba con tanto interés y se guardaba con tanto cariño que por eso no existe ningún libro de aquel tiempo que se le pueda comparar en el número y calidad de manuscritos. Poseemos 25 manuscritos del Nuevo Testamento entre los siglos 1 y 4. Es además excepcional el estado de conservación. Esto es muy interesante. De los autores latinos, obras completas, más antiguas que conservamos, son posteriores al siglo VIII. Antes del siglo VIII, nada completo de los autores latinos. Pues códices evangélicos completos entre el siglo IV y el siglo VI conservamos 78. De los evangelios, 78 completos. Y de todos los latinos, ninguno completo anterior al VIII. Y nuestro, entre el IV y el VI, 78. Y lo que dije antes también. Los evangelios se citaban con tal frecuencia que solamente con las citas que existen en obras de 7 escritores, del siglo II al VI, Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, Eusebio, se podían reconstruir en integridad los 4 evangelios. Se conservan en estos autores 26.487 citas. Autores de los primeros siglos del cristianismo, 26.487 citas. Por eso, bonito también, por eso el gran crítico inglés de literatura clásica, Strutter, dice: los evangelios tienen la posición más privilegiada que existe entre todas las obras de la antigüedad. Por eso, lo dije antes, quien no admita lo que dicen los evangelios no tiene derecho a querer nada de la historia antigua, pues las cosas que nos dicen los evangelios nos consta con mucho más rigor que muchísimas de las cosas que admite la historia de la antigüedad. Por eso, quien dude o niegue la historicidad de los evangelios debe lógicamente dudar o negar la historicidad de todo libro histórico, es decir, ser escéptico universal en materia de historia. Por eso termino con lo que he repetido muchas veces, pero que es el fruto de lo que yo quiero decir. El que no crea en el Evangelio no tiene derecho a saber nada de la historia de aquel tiempo, porque los documentos que tenemos de los Evangelios superan descomunalmente a todos los libros de aquel tiempo. Por lo tanto, el Evangelio es digno de crédito. Eso es lo interesante, porque en el próximo tema voy a hablar. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Pero evidentemente, para que lo que voy a decir en el próximo tema sea digno de crédito, antes tengo que poner la base de la veracidad de los evangelios. Por eso he dedicado este tema a poner la base del evangelio, estudiado científicamente, críticamente, históricamente. Una vez que sé que el evangelio es verdad, ahora en el próximo día veremos cuál es el gran mensaje que nos comunica el evangelio. Gracias.